Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Durante la semana pasada se ha hecho entrega aquí en nuestra ciudad de Pozo Hondo de la tarjeta alimentaria, esta política pública de complemento integral alimentario que llegan a los más pobres y repercute en la economía regional y local. Dialogamos con el señor intendente municipal, el profesor Jorge Enrique Bustos. La gran diferencia que hay entre un criterio o un partido, como qué visión tiene sobre la gestión de gobierno con el estilo y visión que ha tenido el gobierno anterior que el de Macri, que todos conocemos que, como usted lo ha dicho, el beneficio era para unos pocos y que eran los más ricos. Este gobierno, como siempre se ha caracterizado el gobierno peronista, siempre ha apuntado a los que más necesitan y a los que menos tienen, fijarse o implementar diferentes tipos de programas sociales que vayan en beneficio de ellos. Y es, creo que, la forma de empezar a mover esa gran maquinaria que necesitamos que se mueva en el país. Es siempre empezando de abajo. ¿Por qué? Por ahí algunos se molestan o se enojan que una persona tenga una pensión o una jubilación sin aporte o una asistencia como la asignación universal por hijo o estos programas o la IFE. Y en realidad, eso genera un gran movimiento económico. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, la que son beneficiados por estos programas sociales, invierten en su lugar. Invierten en el kiosco, invierten en el almacén, invierten en la panadería, invierten en la gran mayoría de los comercios de diferentes rubros en su localidad y beneficia al comercio. Nosotros vamos entregando 250, son 8.000 y 12.000 cada uno. O sea que el promedio son 10.000. Promedio de 10.000. En 300 tarjetas serían, o sea, son 3 millones de pesos que van a quedar en los negocios de Pozo Hondo, ¿no? Digo, para dimensionar uno cómo esto empieza a hacer girar la máquina. Y ellos pueden a su vez ir y comprar reforzar sus productos para la venta, para el consumo interno, ¿me entiende? Y así es, de abajo hacia arriba se tiene que mover. Por eso siempre consideramos nosotros que los gobiernos peronistas, más allá que algunos renieguen, más allá que algunos digan, pero benefician a los más pobres, o porque, y son los que generan, porque ellos son los que hacen los gastos en cada uno de los lugares. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.